Misión no tiene nada que ver, vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar del micro código de Portaventura, ya está con nosotros en el día de su cumpleaños, ya lo saludamos también, Juan Fernando García Iturburu. ¿Cómo estás, Juan Fernando? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a los... A ver, pará, acomodame el otro, fíjate el otro, a ver. Ahí, ese. ¿Acá? Anda, ese. ¿Acá? Anda. Ese. Bueno, me corro entonces. No, corre el micrófono, que tiene que llegar. Ahí llega. Ahora parece una conferencia de ahí prensa. Sí, impresionante. Ahí salí. Perfecto. Bueno, ¿sí? Ahí está. Bueno, gracias. Feliz cumpleaños. Gracias, Pablito. Gracias a los Pablitos acá, que uno de un lado y el otro del vidrio. Uh-huh. Así que los Pablos. Sí, festejando. 54, Pablito. 54, bueno, parecés unos meses menos. Pablito, unos meses menos parece, ¿o no? Che, nada, buenísimo, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, contate que nos gustó el impacto del micro. Mirá. Muchos mensajes. La verdad que bueno. Sí. Bueno, gracias. Yo me agrando porque las felicitaciones también venían para nosotros, ¿viste? No, que dicen, está bien. Che, buenísimo pensar en un espacio para el deporte aventura, así que genial. Sí. Incluso, también muy saludado yo, y por supuesto a la radio, muchas felicitaciones porque... En general, como decíamos la otra vez, ¿no? Esto de la inmensa minoría se va dando, incluso con propuestas nuevas, innovadoras, que vamos a ir viendo, como es el SUP, por ejemplo, ¿no? La gente que rema sobre una tabla con una, una pala, está bueno. Y ha aparecido y se va desarrollando y ya tiene un calendario y va avanzando. El OCR, otra actividad, que son los que hacen CrossFit generalmente, pero es un tipo de maratón. Con obstáculos artificiales. Perfecto. Y que en general Córdoba hasta ahora, el arranque fue en Provincia de Buenos Aires, en Pilar y toda esta zona de zona norte de Provincia de Buenos Aires. Que son circuitos de vuelta. Exactamente, ¿no? Que arrancó como las carreras sucias, con barro, todos embarrados y demás. Y poco a poco... Visualmente muy lindo. Sí, espectacular. Una estética muy particular, vistosa. Yo siempre cuando los he entrevistado son todos grosos, ¿viste? Y la verdad, muy amenos, con Código de Portaventura hemos establecido una relación hermosa porque, claro, poco... Medio se transforma en una gran familia. Claro, ¿no? Exactamente. Y ahora hay algunos lugares como OCR Belleville, por ejemplo, ¿no? Que también me saludé hoy a la mañana por el cumple. Y bueno, hay gente que va haciendo un desarrollo, se armó un circuito, se armó un calendario. El orientatlón es otra actividad también de aventura. Es un deporte a partir de lo que sería una búsqueda del tesoro, ¿sí? Pero practicado de manera deportiva, ¿no? Entonces, aparecen toda una serie de actividades que poco a poco va creciendo, va tomando su volumen, se va volviendo nacional, esto es importante también, el tono federal de todos estos deportes, ¿sí? Vos encontrás que es un circuito y en general son puntos en distintos lugares del país. Así que, planeado, diseñado, que tiene que ver también con el aspecto turístico, los lugares son soñados o no. Los lugares ideales, ¿no? A nivel, como decís vos, de turístico, en relación siempre, por supuesto, a la naturaleza, ¿no? Pero también con gente de muchos años de experiencia. Después un día vamos a ocuparnos también de los juegos cooperativos, ¿no? Hay un tipo de deporte que está vinculado a juegos que la base del juego y de ese deporte es la cooperación. O sea que gana el que más coopera, no gana el que individualmente toma, de hecho el orientatlón es un ejemplo. Sigue siendo individual igualmente. Más allá de que vos termines ayudando. En este tipo de propuestas pueden ser individuales o colectivas. Hay una diversidad. Perfecto. Incluso hay propuestas participativas y competitivas. Hay ranking, hay distintas propuestas. Bueno, vos describiste el otro día. Hay un sector de elite. Sí. Eso va por los puntos, por los porotos. Siempre. Pero después hay un nutrido grupo. Exacto. Que adquirió cierta pasión por esta actividad y empieza a participar de diferentes, sabiendo que no compite. No, pero además, De todas maneras, siempre hay como una competencia, ¿no? Es decir, no es que por participar, y de hecho la primera competencia es con uno mismo, mejorarlo, las condiciones que va teniendo, y poco a poco sentirse también con mejores posibilidades de acercar a mejores condiciones, digamos, ¿no? Que puede ser físicas, que puede ser de ranking, de grupos, también eso es importante. Siempre recomendar de que en el arranque, sobre todo, la vinculación con grupos que estén ya con experiencia, con gente que sabe del tema, entonces se va generando una red de redes vinculado no solo a al día que se realiza la actividad deportiva, sino a todo el proceso de preparación, de preparación incluso con la nutrición, sí, con lo alimenticio, todo lo que tiene, ¿no? Exactamente, con los asesoramientos de salud que decíamos la otra vez, se empiezan a sentir el cuerpo de otra manera, por eso es tan importante los kinesiólogos, lo que tienen que ver con acondicionar esa nueva situación, que de una experiencia de, digamos, sí, de disfrute y de gusto empieza a ser deportiva, porque estamos hablando de deporte. Sí, sí. Yo te hago una pregunta que surgió de una de las preguntas de los oyentes que me reenvía Mariana. ¿Qué tengo que tener en cuenta para involucrarme en esta actividad? Cero, ponele. Sí. Me pongo como ejemplo. Sí. Nunca corrí, es más. Sí. Corro y yo creo que mentalmente no estoy preparado para correr. ¿Qué tengo que tener en cuenta en esto? Sí. Porque yo vos contaste tu historia particular el otro día. Pero para alguien que esté escuchando, porque llegó una pregunta a eso, ¿cómo vincularse, buscar grupos, empezar a probar solo? ¿Qué le recomendarías poner? Primero, respetar la propia organización que tiene cada uno. Organización de vida y de tiempos. Perfecto. ¿Sí? A mí, por ejemplo, y mucha gente nos gusta los grupos, además, pero tenemos horarios y trabajo y una forma de vida que es difícil. Está bueno que arranques por ahí. Exactamente. Es decir, primero arrancar de la propia organización. Hay gente, eso por un lado, ¿no? Y, por ejemplo, hay gente más habituado a descansar determinados momentos del día y mejor a practicar actividades en otros momentos, no importa cuál. ¿Sí? Ah, sos amplio igual, esto es para que todo el mundo de alguna manera tenga la posibilidad. Y esto no tiene edad, no tiene edad ni condición física, ¿sí? Esto es, digamos, si uno es ha crecido con mejores por ahí condiciones o ha crecido en un ambiente donde lo ha impulsado más el deporte o no el deporte. Todos tenemos esa posibilidad. Lo que sí, cada uno, y ahí aparece la individualidad, tiene un proceso particular. Perfecto. ¿Sí? Ese proceso particular tiene que estar siempre acompañado de... porque actualmente aparece lo tecnológico, las nuevas tecnologías, las redes y demás, con mucha información. Lo que hay que siempre respetar es el chequeo de esa información en relación a el conocimiento que ya existe y que tiene experiencia, digamos, ¿no? Entonces, por eso siempre vincular con lo que sería lo profesional. Acá la biblioteca se divide en dos partes. Hay gente que a lo profesional lo tiene medianamente en cuenta y hay otra parte de la biblioteca que a lo profesional lo tenemos sumamente en cuenta, ¿no? Y sobre todo en los inicios, porque eso, decíamos la otra vez, por ejemplo, es muy preventivo. Yo te doy un ejemplo concreto. Seguro, seguro. Aparte son cimientos, los inicios del cimiento, ¿no? Y además, el deporte ya es una práctica sistemática, ya es una práctica periódica, organizativa. Entonces, pasar a esa etapa de la nada es un proceso también. Pero no es un proceso solamente físico, sino también mental, porque hay que entender de que para hacer un programa de radio como haces vos, requiere de condiciones que tienen que ver con prepararse, con concientizarse, con ir generando un clima también respecto de lo que está alrededor de la información. Es decir, hay toda una cuestión previa de planificación, de organización y después de ejecución, ¿no? Que muchas veces la ejecución no aparece, o sí, capaz sí, que claro. no se da. Por ejemplo, vos planificás. De hecho, el primer paso del salto de la nada a lo deportivo es tener una buena planificación, ¿no? Una buena organización. Bien. ¿De qué depende la organización? Y del ritmo que tenga, del hábitos que tenga, de las costumbres que tenga. Más allá de esta explicación que está buena, Juan Fernando, sí o sí tenemos que decir que te da calidad de vida. Y 100%. 100%. Ahí 100%. Está. Por eso... El aliento a intentar hacerlo. Pasás a tener otra forma de... Pero lo dijimos la semana pasada. Nosotros tenemos un ejemplo viviente, pero después se me tiró a chanta, ¿viste cómo es? ¿sabes lo que estaba en un momento? ¿O no? ¿Verdad? Ahí lo hizo con la cara. No, estaba buena la descripción. Claro. Pero siempre apelando a que te va a dar calidad de vida. Lo que hay que entender es que es una nueva forma de vida. ¿Sí? Que después eso, incluso la mayoría, y este es el problema, empieza como a embalarse, como a cebarse, como a sentirse tan bien que llega un punto que empieza a pasarse de rosca. Bueno, eso va a ser un proceso que... Es que parte irá, del proceso. Claro, natural. Y ahora, a vos ponele, ¿qué te pasa? Vos sos autor de libro, de literatura, sos leedor de libro. Sí, sí. Y está ahí el libro y están las zapatillas, decís vos. Sí, sí. Y venís de una jornada, sabemos que tus jornadas son intensas. Sí. ¿Y no importa la decisión? ¿O hay que ir por la zapatilla? ¿O vos decís, no, hoy me voy a hacer un libro, mañana voy a ir a correr? ¿Cómo manejás? ¿O tiene que ver también con el tema de la competencia? Yo respeto mucho el proceso que en ese momento sea lo más importante. Ahí está. Buenísimo. Eso quería saber. Yo todos los días escribo y intento todos los días estar en movimiento, en actividad. Ahora, deportiva. No todos los días escribo y no todos los días estoy en actividad. Ahí está. Nosotros vivimos, por ejemplo, en una zona que el clima influye mucho en la práctica de la actividad. Por ejemplo, estos días, ¿sí? Bueno, hay que bajar el ritmo. No hay que ir a entrenar si es un día tan pesado y tan húmedo. Hay gente que lo hace igual, que entiende que el deporte hay que como romperse. Bueno, hay que cuidarse. Y hay que cuidarse en la medida del respeto al ambiente, del respeto a uno mismo, del respeto a cómo... Porque, a ver, son 4 o 5 elementos. Estar bien hidratado, estar bien descansado, estar bien nutrido y estar bien asesorado profesionalmente. Son como 4 o 5 puntos básicos. Seguro, ¿no? Sí. Ahora, eso en un marco de vida, entre comillas, agitada, de poco tiempo, de poca organización y demás, bueno, hay que organizarlo sí o sí, ¿no? Por eso... O sea que la planificación es completa. Totalmente completa. Y lo que sí, y acá nos vamos metiendo en lo que hoy quería un poco mencionarte, es que ha crecido mucho la oferta de oportunidades. Ahí está. Es decir, vos tenés por fin de semana, ¿tá?, alrededor de entre 10 y 30 propuestas. Mirá. De este tipo de actividad de aventuras. Yo nunca me olvidé que años atrás no existía. Claro. Y vos tenías antes, por año, 10 a 30 propuestas. Claro. Lo que vos tenés en un mes, quise decir, no en un fin de semana, sino en un mes, ¿tá? Lo que vos tenías en un año, hoy vos lo tenés en un mes. Este fin de semana se corre en Tandil, la Adventure Race. Me acaba de saludar Teresíber. Teresíber es una de las fotógrafas más grandes que tenemos en la Argentina, de deportes de aventura, de running de aventura, que ahora sacó una marca de ropa, muy Monotrail se llama, que es para carreras de ultra trail y deportes de montaña, ¿no? Nos acabamos de saludar recién y... Teresilbe vive en Buenos Aires, en provincia mandamos de Buenos saludo, Aires. Mandamos saludos, le mandamos, le vamos a hacer llegar el audio. Sí. Y ella se va este fin de semana, por ejemplo, está Adventure Race en Tandil. Uh-huh. ¿Sí? Mi primera carrera de aventura fue ahí. Un 17 de marzo. La piedra y después seguí. Un 17 de marzo, que fui con mi hija, siempre me acompaña Paloma. Y ¿Paloma fue, corre o es un acompañamiento? No, un acompañamiento. Bien, le mandamos saludos a Paloma. Pero además, también, como hizo siempre danza y baila, ahora baila tango. Y un acompañamiento que me ayuda mucho el tema de estirar, de preparar físicamente. Bien, bien. Parte del equipo. Me ayuda mucho, sí. Además, la quieren. Muy buena relación con los amigos cuando nos juntamos. Y vos tenés este fin de semana la Adventure Race en preparación a, en Tandil, por ejemplo, donde va a haber miles de corredores, ¿no? Pero a la vez tenés un fin de semana de rally, un fin de semana de orientatlón, un fin de semana de... O sea, tenés un fin de semana de muchísimas actividades. Entonces, va creciendo este fin de semana. La semana que viene tenés Run Altas Cumbres en Mina Clavero, en Córdoba. Ahí vas a estar. Ahí sí, sí, uh-huh, vamos a participar, uh-huh, sí, sí. Y venimos, ¿y eso como hay un calendario que vos tenés por eso acceso? Te voy a decir, y venimos del Champa, que es una de las carreras de la agenda nacional, que fue el fin de semana pasado, el Ultra Champa, que lo organiza Mountain Race, Tania Díaz, uh-huh, Tania Díaz, que es una de las grandes corredoras que tenemos de trail en la Argentina, uh-huh, de la selección nacional, y venimos del Champa. Entonces, en tres fines de semana vos tuviste tres grandes carreras. Seguro. Es como decir, tres major impresionantes. Entonces, va creciendo la oferta y si no te empezás a cuidar, vos querés estar en todas. Seguro, ahí está. O sea, lo que hay que entender es que hay que armar una planificación de actividad. Entonces, marzo vos tenés... Y la otra es que... Son carreras donde las sierras altas y montaña empieza a ser protagonista. Claro, es decir, la altura, el aire. Claro, la sierra de Tandil y las sierras de Córdoba, ¿no? Entonces, vos tenés. Encima vos acá no tenés un entrenamiento adaptado a ese clima o a ese ambiente, ¿no? Vos tenés un entrenamiento en zona llana, húmeda, cálida. Exactamente. Y el entrenamiento que va a hacer la gente que vive ahí es, como decís vos, con un clima distinto al nuestro. Entonces, empezar, si vos decís, yo voy a empezar, y así como en marzo está esa propuesta, en abril tenés la primer maratón de 42 kilómetros, que en general en Argentina hay cinco, uh-huh, principales, ¿no? Uh-huh. Mendoza, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, uh-huh, y Mar del Plata. Son, uh-huh, las cinco más importantes. Prueba, maratón real, ¿no? Maratón de calle, uh-huh, ¿no? De calle, 42 kilómetros. Uh-huh. Y vos tenés, fin de abril arranca el calendario con Mendoza, que ahí también vamos a participar. A estar, ¿sí? 42 kilómetros. ¿Terreno bravo o no? Uno se imagina altura o acá. No he corrido. Conozco la zona y la he recorrido, porque yo cuando fui corrí en Aconcagua, uh-huh, no corrí en llano, claro, en la calle, digamos. Pero sí, el Mendoza, como San Juan, que es la sexta que se suma en este año, en este calendario muy bueno, internacional, salen de la montaña y llegan a la ciudad. Uh-huh. Así embajada. Exactamente, en embajada. Sí, exactamente. En el marco de la vendimia y de la fiesta de la vendimia en Mendoza, ¿no? Pero bueno, debe ser, en este calendario que vos marcás, totalmente diferente de lo que puede ser Mendoza a correr el maratón de Buenos Aires, ¿no? Sí, totalmente, uh-huh, diferente. Totalmente. Bueno, pero está bueno que sea así, ¿o no? Pero y Buenos Aires es diferente a Mar del Plata. Por eso, vos son tenés diferentes. Una geografía. Lo que voy es esto, que empieza a aparecer oferta y además lo que está en la zona, En la zona empieza a aparecer propuesta este fin de semana en Yeroa, por ejemplo, uh-huh, una carrera de aventura organizado por Marcelo Flores, uh-huh, y venís de una secuencia organizada por Javier del Castillo de triatlones, ¿no? El circuito Jeep, que ahora vamos a hablar de eso, del circuito Jeep de 6 fechas que hubo, y preparándose para el half de triatlón, que es en abril, digamos. Entonces vos tenés una cantidad, una variedad, que si no te organizás, no te no planificás y decís, bueno, pero ¿en relación a qué yo quisiera hacer este deporte? Y el punto de partida es la caminata, para cualquier deporte. Empezar a caminar, a caminar, a caminar, y además, después de hacer el deporte, nunca abandonar la caminata. No, la caminata es un proceso casi mental, ¿no? Sí, central, central, ¿no? En todo esto. En esto quería decir dos cosas, felicitaciones, si me permitís. Sí, sí, sí, cómo no. Primero, en el Champa, la carrera del Champa, que se hace en ¿cómo es? En todo lo que es el valle que en Córdoba, digamos, el Champaquí es una de las pruebas importantes porque otorga el campeonato argentino de trail. Ahí está. Y el fin de semana pasado se corrió en el Champaquí, en San Javier. El Champaquí tiene como 3 o 4 zonas, el Durano, perfecto, San Javier, perfecto, bueno, todo eso, ¿no? Estamos hablando de todo lo que es una zona de sierras altas, digamos, y ahí se otorgó el campeonato argentino de trail y ganó Franquito Oro. Mira. Franco Oro ganó la prueba de 68 kilómetros, batiendo el récord argentino, exactamente, sí, batió el récord argentino, 8 horas 36 minutos, el récord argentino era 9 horas, o sea que hizo 68 kilómetros en 8 horas 36 minutos. Terrible. Y terrible. Y Franquito Oro es el que organiza en San Juan, ¿sí? Organiza una prueba que es la última carrera que yo corrí, la de San Juan, que clasifica el mundial de trail en San Juan, en agosto es eso. Así que felicitaciones a Franco, amigazo, la verdad que cuando fuimos a San Juan nos atendió de maravilla. Es una prueba que tiene, como decíamos, de 10 kilómetros a 100 kilómetros, distintas distancias, y bueno, así que felicitaciones a Franco Oro. La otra felicitación que quería decir es a quienes desarrollaron lo que fue el calendario de triatlón en la región de Salto Grande. Javier del Castillo, de la mano de la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas, organiza un calendario. A mí calendario. Me gusta el triatlón, che. Claro, es digamos, una actividad que aquí y en la zona, y ahí tenés bolo de la zona, ¿ves? Una actividad que es muy promovida por las condiciones incluso ambientales que tenemos, digamos, seguro, ¿no? Seguro. Tenemos agua, buenas condiciones. ¿Cómo estás vos con eso, con el triatlón? No, yo es una condición, primero que es de corta, hay de corta, media y larga distancia. Sí, hay uno que es para superhéroe, tendrían que correr. El Ironman. Superman, claro. Batman, porque cuando lees la distancia, decís, no hago una, tengo que hacer 3. Sí, trotando nomás es 42K. Sacá entonces exclusivamente que el triatlón, ¿no? Sí. En tu entrenamiento, ponele, subirte una bicicleta, ¿es bueno? Sí, porque para determinadas cosas colabora con las rodillas, con las articulaciones y demás. O sea que podés combinar ahí. Todo deporte lo mejor es combinarlo. Ah, perfecto. Siempre. Lo que hay que tener es una base principal. En el caso de triatlón no pasa eso, sino que tienen 3 bases principales, que es la natación, la bici y correr. Y ahí tener ya 3 condiciones, por supuesto que siempre tienen una más fortaleza que otra. Si viste que a veces sale que ganó en la natación, sale primero cortado, pero después lo comen. Exactamente, así. Y bueno, y aquí Ale Ricaño, felicitaciones, vamos a felicitarlo, porque Ale Ricaño ganó el campeonato de las 6 fechas, Me cuesta leer en el celular porque están los saludos del cumpleaños. Claro, va saltando así. Seis fechas que hubo un calendario que arrancó el año pasado en noviembre, seis fechas, ¿no? Esto hay que entender. Son todas propuestas que en muchos lugares la modalidad es de varias fechas. En este caso fue, arrancó en Concordia en noviembre, el 12 de noviembre, después Federación, Victoria el 8 de enero, el 5 de febrero La Paz, Colón el 26 de febrero, que fue la penúltima, y la última en Santa Ana el fin de semana pasado. En algunos casos fue el sábado, en otro caso fue el domingo. También es otra cosa uh-huh. importante, que después ya vamos a hablar de eso. Uh-huh. Y en esas seis carreras, bueno, Alejandro Ricaño, de los Ricaño, uh-huh. Familia deportiva de toda la vida, junto a Sabina Goyeneche, Alejandro Ricaño de Concordia y Sabina Goyeneche de Chajarí, fueron los que ganaron este ciclo, triatlón circuito auspiciado por Jeep, uh-huh. y no sé si se puede decir la marca, perdón, por Jeep, que es gente que colabora, yo siempre lo menciono porque esta gente que colabora es difícil llevar adelante. Uh-huh. Así que felicitaciones a ellos. Felicitaciones también a Lucas Ferrari, uh-huh. que Luquita es un gran atleta y escuchaba también que auspiciante acá del programa. Sí. Uh-huh. Lucas Ferrari, junto a Ale, Martín Angarola, fueron también del podio, felicitaciones a todo ello. Y hay que rescatar lo que fue la participación de las mujeres, uh-huh. Las chicas, que va creciendo la participación en cantidad y calidad. Uh-huh. Las mujeres como que van generando un volumen de participación impresionante. Pablito, ayer hablamos de otro tema que nada que ver, pero la pesca nacional de la boga, Nacional de la boga. Va creciendo. En kayak. Uh-huh. Ayer el Zapite Aldo, que debe ser colega tuyo porque hace pruebas de larga, organizador, dijo que está sorprendido por la cantidad de mujeres que se anotaron para el kayak. Exactamente. Bravo, me gustó también, le dije. Impresionante. Que en dos días valoraron eso, mirá qué bueno. Uh-huh. Sabina Goyeneche de Chajarí, que el domingo me tocó estar en Chajarí, estuve entrenando en Chajarí, y justo estaba Sabina con el esposo, además uno de los dueños de ITEL, que trabajaba en el programa de televisión y demás, así que estuvimos charlando, y Sabina Goyeneche Salzó con el premio, que es en puntaje. Que en puntaje de seis instancias. Vos metiste, ganaste una, tercera en la otra y vas sumando ahí, ¿no? Y ahí sí, de La Paz, segunda María Celia Crespo, también un amor de persona, y Coti Ricaño, la hermana de Ale, Coti, también tercera, que así como salieron el sábado en Santa Ana, salieron el campeonato. Así que felicitaciones también a estas grandes participantes. Seguro, el podio. Y en las categorías sprint, a Majo Maidana, que en algún momento estuve entrenando con ella, Majito, que estudia acá en el ISEF. ¿Qué es? ¿Categoría sprint? ¿Edad es más chica? Sprint es corta distancia. Ahí está. Y Joaquín Bonelli de Concordia también, ganador de todo este certamen. Así que felicitaciones a todos ellos porque son seis instancias arrancando en noviembre y terminando en marzo. Una propuesta y felicitaciones yo siempre a un equipazo que es el de Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas de Javier del Castillo. Le mandamos saludos a Javier. Saludos y felicitaciones a todos. Escucharon el programa, nos saludaron, así que le vamos a llegar este programa con los saludos correspondientes. Sí. Y lo otro, perdón, Pablito. Sí, metele. Terminó anoche a la madrugada, 3:30, 4 de la mañana, estuvimos atentos a la llegada, así que mirá, venimos ahí desvelados. Terminó lo que fue la prueba esta que yo te mencionaba, de que se hace en Estados Unidos, en Tennessee, que se hace la Barclay Maratón 100 millas, BM100, la abreviatura hashtag BM100. Y la Barclay Maratón terminó anoche. La Barclay Maratón, recordamos a la gente, que es la ultramaratón más difícil del mundo, que tiene una particularidad de organización, y que vos corres en un circuito, tenés que correr 5 veces el circuito y te dan un tiempo, 60 horas totales. O sea, tenés que hacer 160 kilómetros en 60 horas. Claro, terrible. Y hay que parar y te hace un asado ahí, ¿eh? Bueno, el otro día me dijiste fuera del aire que capaz en ese recorrido para cumplirlo, capaz terminás en esas 60 horas durmiendo un par. Sí, sí, una hora, dos horas. Sí, sí, no más de. No podés, cuatro horas perdés el tiempo. Sobrehumano. Sí. Y en esa prueba, que recordemos, en todos estos años, últimos 20 años, solamente 15 habían llegado. Después abandono, no llegan con el tiempo. Claro, exactamente. Y con todo el rito y demás. Tuvimos un éxito en las redes, en Código Deporte Aventura, en Instagram, la verdad, con los reels que fuimos poniendo, fue posteando reels de la Barclay Maratón, y un éxito impresionante de reproducción. Y hubo una novedad que no se venía dando. Venía incluso una gran posibilidad que por primera vez una mujer llegaba y no llegó. Venía midiendo los tiempos. Sí, ¿verdad? Sí, en la cuarta vuelta quedó. Lograron. Una locura. Sí. Y lograron llegar. Ahí debe jugar el tema mental, ¿no, Juan? Terrible, tarde. Porque esta vez lograron sí llegar tres. Que fue histórico. Llegaron tres. Siempre quedaba vacío el podio. Ahora metieron los tres. Eso es bueno. Y uno llegó 7 minutos antes que venza las 60 horas. Qué locura. Llegó en tiempo de 59 horas, 53 minutos, 33 segundos. No, así no que es locura. Tres grandes superhéroes. Aurelien Sánchez, John Kelly y Karel Sib. Fueron los tres que llegaron. El último que llegó está posteado en Instagram de Código Deporte Aventura, realmente, porque además les tocó una zona, que es una zona, además de la zona difícil, el clima, y muchos se quedaron por el frío. Hay que decirlo, el frío fue una mala pasada a muchos. Hay que verse bravo, chido. Y sí, porque te enfermás en el proceso, porque vas transpirando, no puedes detenerte, no puedes descansar. El que mejor venía corriendo, por ejemplo, el número uno, un español, ya me voy a acordar, Olleros. Pero tenés que medir los tiempos, vos te enfriás. Claro. Con la transpiración. Sí. Tenés que parar lo justo y necesario para. No, además, no podés cambiarte la remerita, pones algo en el El diario, te pones el alto. Así que bueno, también una felicitación a esta organización, que es una carrera muy particular y que, la verdad es dentro del calendario mundial una de las número uno. Sí, sí, sí, sí. Y también. Por lo pronto, una de las más exigentes, sin duda. Sí, sí. Y después está la otra que también el fin de semana pasado, esto fue el coincidente con el Champa. En México, yo te había mencionado, Tarahumaras, e incluso un libro, Nacidos para Correr. En ese libro el autor menciona una carrera que existe en México, que ahora se denomina Carrera de Caballo Blanco. ¿Quién era Caballo Blanco? Caballo Blanco era un tarahumara occidentalizado, digamos. Recomendamos ese libro, te lo voy a prestar para que lo veas, es muy apasionante, que relata justamente esa carrera. Y de distintas partes del mundo, porque además es habitual que en estas carreras de aventura haya carreras no digo clandestina, pero sí no oficiales, ¿no? Y hay altas competencias y altos entrenamientos que participamos que no son oficiales, ya. Entonces, porque nosotros no tenemos lugares para entrenar así como tiene la mayoría, digamos. Entonces, en esta organización de la carrera de este de aventura de vinculado a los Tarahumara, se hizo la maratón en México. Y vamos a traer los datos porque la que ganó empieza a participar, es una tarahumara que corre de pollera larga y sandalia, por supuesto, y ya está participando en varios triatlones y varios maratones de aventura y tiene agenda para seguramente venir para la Argentina. Bravo, así que qué historia. Ya vamos a, vamos a avanzar sobre eso. Sí. Antes de cerrar, te quiero preguntar, sí. ¿También el correr es un símbolo o no? Claro. Desde aquel maratón que tuvieron que unir para avisar que venía la invasión en Grecia, hasta Vitila corriendo en pata, el maratón, los 42 kilómetros en Roma. Pero yo, como obviamente sabiendo que venía, estuve buscando, viste que el otro día te hablé del túnel. El otro día para demostrar por la paz en Malvinas, justamente, recordemos que hubo un conflicto bélico, una mujer maratonista fue a hacer un ultramaratón sola. Sola, sí. ¿Ah, viste eso? Sí, terrible, con la bandera. Sí, hay una carrera en Malvinas, ¿eh? Tenemos un amigo. Pero es un símbolo también, claro. ¿No? No sé si, que ahora ponele, se pasó el día internacional que se conmemora el mes de la mujer, metí una maratón, fui un rato, impresionante la cantidad de mujeres anotadas. Festejamos uno de los días más trágicos de la Argentina, que es el 24 de marzo. También hay un símbolo que tiene que ver con una costumbre. Yo corrí la maratón de la memoria, pero aquí en Concordia. ¿Se transforma en simbólico o no? Hay incluso, Pablo, hay organizadores que se ocupan de maratones temáticas. Ahí está. Bueno, yo por esto que vos contabas de México también, ¿no? Exactamente. Hay, por ejemplo, te cuento, en Córdoba hay uno que se llama Misión Deporte, así se llama la empresa. Y son todos maratones que tienen que ver temáticas. Por ejemplo, la última que organizó así, grosa, digamos, ¿no? Que fue el recorrido que hacía el cura Brochero. Mirá. Entonces, la maratón del cura Brochero. Y vos sabés que el cura Brochero, cuando iba a profesar la fe, tenía cinco rutas distintas, dentro de las que organizaron Misión Deporte. Entonces vos tenías de 30, 60, 120, 180, hasta 200 kilómetros. Hoy santificado, y, ¿no? Y se hizo esa maratón. Entonces, hay gente, Valhall. Valhall es una maratón, yo estuve en la primera edición, que es una maratón vikinga. Con temática, organización y toda una cuestión. Y este año clasifica para UTMB, para Mont Blanc, que habíamos hablado la semana pasada. La de Francia. Sí. Incluso anoche Mont Blanc, en la página oficial de Mont Blanc, postearon de que esperan a los corredores internacionales en Valhall, en Córdoba. Eso se hace en Villa General Belgrano, en Córdoba también. Córdoba como un epicentro importante. Sí, pero más allá de lo que vivimos hoy en la Argentina, Córdoba siempre tuvo estas caminatas, te digo, por como la un condición. Pionero, capaz por el, sí. La geografía, ¿no? Lo que es la montaña, lo que es la Sierra Alta, Tandil, ¿no? Patagonia Run, lo que es San Martín de los Andes, ¿sí? El mismo cruce. En el sur, ¿no? Que este año, decíamos la semana pasada, va a ser en Bariloche, no en San Martín de los Andes. Siempre tuvo mucha experiencia y mucha tradición. Lo que va pasando es que van creciendo. Yo creo que hay dos provincias que este año han explotado. Una es San Juan y la otra es Misiones. San Juan, y Pablito, el otro día hablamos, hay Villuya también para el deporte, ¿eh? Sí, muchísimo. Metieron autódromo de primera línea, Y la otra, eso iba a decir, que también saludábamos la semana pasada, y este fin de semana, Rally Argentino, en San Luis, y Nadia Cutro y nuestra exponente, exactamente, y cómo es, y hay toda una serie de gente que está vinculado a toda una actividad deportiva, que también el fin de semana, lo decimos, estuvo el rally eléctrico a nivel mundial, que después vamos a... Bueno, Pablito es especialista en automovilismo, vamos ahí a hacerlo está, buscar. Muy bien. Material. Lo que es Extreme E se llama, que son autos preparados con energía alternativa y sobre todo energía eléctrica. Hidrocarburos, no vamos a seguir agujereando la tierra. Exactamente. Te despido, pero te voy a dejar incógnitas. A ver. ¿Qué visión tenemos de escalar? ¿Qué visión tenemos del parkour? No te pido que me respondas ahora, esto va a quedar como incógnita. Lo otro día me enteré que hay un índice de mortalidad importante en esto del parkour, no sabía. El escalar también tiene índices de mortalidad, pero es naturaleza pura, lo describían así. Que me describas esto. ¿Y cómo ves ponerle las pruebas de lo que es el ciclismo, esto de ruta, lo que es Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta de España, lo que era acá Rutas de América, ¿te acordás, Pablito? La Vuelta de Uruguay. La Vuelta de Uruguay. Que vamos a hablar de esos temitas. A ver, perfecto. ¿Cómo lo metemos acá en Código de Puerta Aventura? Yo creo que sí. Sí, sí, ¿no? Es más, para recomendar... Pero son extremos también. En este momento, el fin de estuvo Milano-Torino, que es la prueba ciclística más antigua del mundo, de la historia. Un colombiano salió segundo, claro, y practican mucho la montaña, ¿no? Sí. Y estamos a instancia del arranque de las majors de ciclismo, como es Tour de France, el Giro de Italia y todas esas grandes vueltas. La Vuelta de España, sí. Están arrancando ahora y bueno, la verdad que tiene mucho que ver, tiene mucho que ver porque los entrenamientos, decíamoslo otra vez, se van pareciendo. Respecto de la escalada, por primera vez las Olimpiadas ingresó la escalada como prueba olímpica, ahí no nos olvidemos. No nos olvidemos eso, ¿no? El surf también fue la primera instancia, hubo competencias de surf. Es más, me estoy olvidando de una que también te la voy a dejar. Estos tipos que se tiran, tipo paracaídas, pero que vuelan, que tienen unos trajes que hablan. Sí, tipo murciélago. Tipo murciélago. Incluso ahora... A mí me encantaría hacer eso, lo que no sé si me animo. Vos sabés, Pablito, van por la ladera de las montañas. Sí, y ahora se tiran y practicando con alguien que va arriba de ese que se tira. No, una locura. O sea, va prendido, digamos. Visualmente es una locura. Impresionante. Y el otro día había que hay una prueba que está a nivel mundial, no sé dónde, creo que Estados Unidos, que tienen que pasar por dos piedras. Claro. Pero vienen a velocidad. Vos lo ves en cámara lenta en el video, vienen palo y palo. Sí, sí. Bueno, te olvidas que en las pruebas ciclísticas van a 80 kilómetros. Llegaron a 80 kilómetros otros días. No, sí. Impresionante. Eso estoy hablando. Como para guiar también. De que no todo es tiene que ver con el deporte, pero tiene que ver también con la noción de aventura y de relación con la naturaleza. Vamos a agregar a eso un lugar que trabaja mucho la producción audiovisual de todo esto que estás diciendo. Dale. Que se llama Cine Banff. Cine Banff. Cine Banff. Banff es una ciudad de Canadá. Donde se empezaron a encontrar los que les gustaba filmar todo este tipo de actividades, parkour, escalada. Pura eso. Bueno, Banff.